Tema 2.1, elementos de la ventana. En este tema describiremos algunos de sus elementos, como es el botón Office, que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla en el símbolo de Microsoft. Este botón contiene las funciones principales de Nuevo para la creación de un nuevo documento, Abrir para el acceso a un archivo existente, Guardar y Guardar como, que realizan las funciones que su nombre indica. Imprimir, que permite tener una vista preliminar del documento y los controles encargados de la impresión del documento, entre otros. La barra de acceso rápido contiene las operaciones más habituales de Excel como guardar, deshacer, rehacer, guardar, imprimir. Esta barra puede personalizarse para añadir todos los botones que quieras. Para ello, haz clic en la flecha desplegable de la derecha y selecciona Personalizar banda de opciones de acceso rápido. Se abrirá un cuadro de diálogo desde donde podrás añadir las acciones que necesites. La barra de título contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando en este momento. Cuando creamos un libro nuevo, se le asigna el nombre provisional Libro 1, hasta que lo guardemos y le demos el nombre que queramos. En el extremo de la derecha están los botones para minimizar, restaurar y cerrar. La barra de herramientas contiene las diferentes opciones de formato, vista, diseño, fórmulas y otras funciones que ayudan a realizar nuestro trabajo. En ella se encuentran 8 secciones claves para el funcionamiento de las aplicaciones: inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista y complementos. Si pulsamos cada una de estas pestañitas, podremos visualizar en pantalla las opciones que cada una de ellas comprende. La ayuda la podemos activar pulsando F1 o hacer clic en el interrogante de la barra de menús. En este menú podremos ir a la ayuda, nos mostrará una pantalla en la que podremos ver la ayuda a través de un índice, buscando por palabras en contenido o mediante el asistente, para ayuda que nos permite hacer preguntas en lenguaje natural. Mostrar el ayudante de Office es un gráfico animado que nos ayuda en determinadas ocasiones cuando detecta que necesitamos ayuda. Por ejemplo, si ve que vamos a crear una hoja de cálculo, nos ofrecerá ayuda para ello. Otra opción es utilizar ¿qué es esto? El cursor se convierte en una flecha con una interrogación y al colocarlo sobre un elemento de la pantalla, nos da una explicación sobre la función de ese elemento. El asistente de fórmulas, la barra de fórmulas permite ver, escribir y editar datos en la celda seleccionada. Si hay una fórmula, se mostrará el contenido de la celda. El contenido de la celda se puede editar directamente de las celdas o en la barra de fórmulas. La hoja de trabajo permite movernos por las diferentes hojas del libro de trabajo. Las filas es el orden de cuadrantes en sentido horizontal que corresponden a los números. La columna son las que corren de arriba a abajo y están encabezadas por letras. La celda es la intersección de una columna y una fila. Cada celda tiene su propia dirección. La barra de desplazamiento permite movernos a lo largo y ancho de la hoja de forma rápida y sencilla. Simplemente hay que desplazar la barra arrastrándola con el ratón y hacer clic en los triángulos. Zoom sirve para que en la hoja de cálculo se pueda apreciar mejor las letras. En todo caso, si quieres aumentar el zoom de la hoja de cálculo, le das clic a la flecha que se muestra en la parte inferior de la hoja de cálculo. Estos fueron algunos de los elementos de la ventana de Excel. Espero que sean de tu ayuda.